ni fu ni fa, un ciclo nomás. Alejandro Fabián Silva Castro. Apenas desperté, supe que algo andaba mal. No era como las veces anteriores. Todos mis recuerdos se pierden después del primer lloriqueo. Es la primera vez que veo el mundo por mi cuenta. Varias personas vestidas de azul me rodean. Proceden a examinarme con aire inquietante. Logro ver los ojos de mi madre alejarse. Están llenos de nostalgia y admiración. De repente, un profundo sueño me sobrecoge. Despierto en los brazos de mi madre. Todo mi cuerpo se acurruca a su pecho. Puedo escuchar su corazón latir en sinfonía con el mío. Mi padre nunca llegó. Es el 14º bebé que nace este mes. Está sano. El procedimiento parece ser la llave para repoblar el planeta. Esperemos que resulte igual en los próximos alumbramientos. Ellos son la prueba de que las indagaciones del Dr. Hook iban por el camino correcto. La solución estaba donde menos investigamos durante la crisis. Señora, gracias a usted y a su hija por confiar en la reconexión. Días después, dejamos el hospital. Al salir, lo primero que me llama la atención es una gran tapa transparente en el cielo. Nos aísla del exterior. Hasta las nubes están fuera y los pajarillos no paran de estrellarse contra ella. Subimos a un taxi. Vamos a casa, Marián, dice mi madre con ternura. Desde el primer día que entre los brazos de mi madre con la mirada a la ciudad de altos edificios grises y sin jardines, pasé bajo el marco de la puerta de mi hogar hasta mis primeros años, los días pasaron entre risas, caricias y promesas. Cumplí 10 y empecé a comprender por qué mi madre cada vez estaba menos conectada conmigo. Era la tercera vez que sonaba el despertador. Ya había escuchado las anteriores, pero es divertido contar los esfuerzos de mi madre para levantarse junto a cada repetición. Sin embargo, a la cuarta campanada, siempre despierta. Esta escena se repite cada amanecer. Mi madre se levanta aún absorta en sueños. Sus oscuras ojeras no le permiten sonreír y en su mente maldice al horario de trabajo. Trabaja doble turno y apenas tiene tiempo para comer. Su empleo consiste en supervisar las áreas de producción de la empresa. Fue el único trabajo que logró encontrar. Aquella actividad no podía ser realizada por autómatas. Lleva ya varios años trabajando en lo mismo. La pandemia del siglo XXI, que finalizó cuando mi madre tenía 2 meses de embarazo, hizo percatar a las grandes industrias de la innecesaria cantidad de trabajadores que poseían. Varias actividades podían ser realizadas por autómatas, quienes reducían los costos de producción y aumentaban las ganancias el triple. Así que despidieron a la mayoría de trabajadores. La pobreza se manifestó sobremanera y la población global se redujo a menos de la mitad como consecuencia de la hambruna extrema. Madre se la pasa tantas horas frente al computador que tuvo que comprar un help robot para que éste se encargue de realizar las tareas de la casa y, por lo tanto, cuidarme a mí. Mi madre no sale de casa. No obstante, siento su ausencia. Apenas pregunta cómo estoy, y cada vez que tengo la ilusión de contarle algo, me interrumpe con cortos monólogos acompañados de estrés y se dirige a su estudio a seguir trabajando. HR no es mala niñera. Me consiente en todos mis caprichos y es mi mayor confidente. Tiene un pequeño defecto. No sabe abrazar. En las escuelas virtuales, las cosas no son muy diferentes. Cada niño se conecta a clase desde casa usando su tablet. La falta de aseo personal es evidente, pero la ocultan usando filtros que las arreglan al instante. La maestra es la única en tomar la palabra. Ni siquiera conocemos los nombres de cada uno. Establecer una amistad es demasiado complicado. Nosotros los niños nos sentimos cada vez más perdidos. Los adultos llaman a esta terrible situación normalidad didáctica. Un buen día, convencí a Angélica, mi vecina y amiga del tiempo, a salir a dar un paseo. Caminamos alrededor de nuestras casas mientras conversamos. ahíta de ver todos los días la misma perspectiva, procedí a explicarle mi plan de ir al límite de la gran cubierta y descubrir de qué nos protegen tanto. El acceso a las zonas limítrofes de la ciudad está rotundamente prohibido. Los guardias están autorizados a disparar a cualquier intruso. «Perdiste la cabeza», me dice con aire inquieto. «Eres demasiado joven para morir. Además, eres mi única amiga. ¿Con quién charlaría?» La miro fijamente y tomo sus manos. «Justamente, por esa razón, tú también estás invitada a la aventura. ¿Vienes?» Ella suspira. «No podría soportar el cargo de conciencia de haberte dejado ir sola. Está bien. ¿Dónde nos vemos?» «Al anochecer. Te estaré esperando en la puerta trasera de tu casa». «Y no, no vamos a morir», le susurro al oído. «Escaparemos juntas de esta prisión». «¿Y nuestros padres?», dice con tristeza. Alzo la mirada al cielo y le corrijo rápidamente. «Ellos vendrán, solo que un poco después que nosotras». Llegada la noche, fui al dormitorio de mi madre. Estaba dormida. Me despedí dándole un beso en la frente. Reuní valor y salí a buscar a Angélica. Caminamos un par de horas. Nos escabullimos entre edificios para no llamar la atención. Llegamos. Desde las torres de vigilancia, varias luces iluminan la zona en busca de forasteros. Nos camuflamos entre arbustos a pocos metros de las torres. Mi compañera había sido astuta. Trajo unos binoculares consigo. Ambas intercambiamos turnos para mirar al horizonte. Está a punto de amanecer. Me encuentro fascinada por el aspecto del mundo tras bambalinas. Es color verde vida. A lo lejos se pueden ver colonias atrapadas bajo cubierta. Corro sin mirar atrás. Fue ahí cuando tomé conciencia de los dos tipos de mares, mar verde y mar gris. Tiempo después, el mar azul se devela. Está repleto de mascarillas. Pestañeo varias veces. Lloriqueos y cantos gregorianos retumban en mi ser. Un amigable murciélago me guía a la estrella madre. Varias personas vestidas de azul me rodean.